Está unciendo las vacas o el carro, poniendo el carro, no sé qué hace ahí. Y esto es en casa de mi padre, ahí en el patio. Aquí dicen uncir las vacas, poner esas correas a los cuernos y eso, para sujetarlas el yugo.